Sé que si no estás sin ti yo no vivo. ¿Qué sería de mí si tú no estuvieras? Hoy mi corazón moriría de pena. Porque tú, con tu luz, me devolviste la alegría. Me pusiste de pie. Hasta que